mayor quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las veraniegas. Para las amantes de los animales. Para las profesoras. Y por supuesto para las alumnas. Para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Yo aquí siempre te espero. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio, es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos ya para despedir la temporada. En nuestro programa número 146, que no es poco, ¿no? No, no es poco. Está bien, está bien. Y como se nos han dado unas cuantas bajas por los calores veraniegos, menos mal que tenemos amigos y amigas que responden, pues ya vamos a dar por cerrada la temporada. Que antes de que se me olvide, agradecer a nuestros escuchantes, oyentes o como queridos se diga. Queridos atención. Y queridas oyentes. Parece doña Elena Francis. Casi. A vosotras todas. No sé. Agradecerles su atención y decirle que en septiembre amenazamos con volver. Hombre. Y además con más fuerza, pues venimos descansadas y relajadas. Y mucho más que una amenaza esa. Bueno, pues tenemos aquí, ya le han escuchado, a Toñi. Hola, Toñi. Hola. Tenemos a Sena. ¿Cómo está Sena? Hola, aquí estamos, muy bien. Tenemos a Sema y... Hola. Que hoy viene un poco rebelde, pero bueno. Y tenemos aquí a un amigo y una amiga que se llaman Pilar Gallego. Hola, Pilar. Hola. Ella es profesora del Instituto Pablo de Olavide de la Luisiana. Sí. ¿Es así? Así es. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Espero que no sea la única vez que vengas. Y cada vez que me llaméis aquí estaré. Encantada. Qué bien, así nos gusta. Y tenemos también a Manuel Gómez. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes. Él también es profesor de la Luisiana, es profesor de dibujo, pilares de matemáticas. Y como siempre, encantadas de que hayáis venido. Gracias también, Manuel. Muchísimas gracias. Y deciros que os haremos ahora una entrevista, pero este programa, como habéis dicho, que no tenéis mucha prisa, nos gustaría que compartierais todo el programa y que participarais en lo que hablamos. Uh-huh. Y ya hacemos la entrevista después. Entonces ya este programa empieza siempre con noticias de Écija. Hablamos así cosas de Écija, ponemos música, después la entrevista. Hablamos de libros. Ir pensando alguno que hayáis leído últimamente, de cine y noticias verdes. Hablaremos también cosas frívolas y otras noticias, y terminamos siempre con las convocatorias para la semana que viene muy cargadita, ¿verdad? Y empezamos ya con la noticia de la semana. ¿Cuál es la noticia de la semana, Toñi? Pues ¿cuál va a ser? Pues el pacto del PP con el PA. Eso está a la orden del día. Claro. Ha sido un parto prematuro. Largo. Hombre, prematuro, ¿no? Un año después de... Le ha costado, su trabajo le ha costado conseguirlo, pero bueno. Bueno, pues por fin han alumbrado el pacto. Yo creo que en este pleno se hará la organización municipal y vamos a tener una mayoría ya de gobierno, lo cual no sabemos si es bueno o si es malo. ¿Tú qué piensas? Yo, para mí, pienso que no va a ser muy bueno. ¿No? No, porque al tenerla ya en mayoría ya van a hacer ellos lo que quieran. Entonces no van a dar opción al resto miembros y miembros de los otros partidos a participar y a estar en contra de llevar a cabo algunas actividades que no las vean bien. Hombre, yo creo que nos tendrán en cuenta, ¿no? ¿No? Algo por lo menos. No, no sé. Algunas propuestas no va a ser todo decir que no a todo, ¿no? Sí, bueno, no, pero la tónica que han llevado hasta ahora ha sido, bueno, como los demás partidos no nos dejan, como los demás partidos no quieren, y echarle, vamos a decir así, el muerto a otros. Pero igual, como estaban muy ocupados, escuchándose el uno al otro, a ver qué decían, que si pacto sí, que si pacto no... ¿Ocupado pues en qué? ¿Ocupado en qué? Espera, déjame terminar, que estaban muy ocupados ellos hablándose de eso y no oían al resto de la gente. Ah. Igual ahora están más descansados y más relajados y empiezan a oír algo al resto de la gente. Bueno. No sé, lo demás me abstengo totalmente de decir nada. Bueno, mejor dejamos la... Vamos a dejar, sí, este. La concienzuda opinión de nuestros expertos tacañones. Pero bueno, esperemos que no sea perjudicial para el pueblo de Écija, que acepten las propuestas de la oposición también, que no caigan en la prepotencia, porque eso sería lo último. Y vamos a darle un como se dice, un voto de confianza unos pocos meses, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, sí. A ver, ya juzgaremos después. También esta semana hemos ido al teatro el viernes. Aquí nuestra experta en teatro, Sena, directora de teatro. Que bueno, pues, vimos una obra que se llama Historias Paralelas. Historias Paralelas. Para Lelas. Lelas, exactamente. Había Lelos también. Sí, sí, claro que sí. En realidad eran todas las personas que... Bueno, es una obra de teatro que nos ha deleitado nuestro amigo y bueno, y el conductor de talleres de teatro del aula municipal, que es Luis Molina. Es una obra muy divertida, de sketch, y donde desde luego pues toda la gente que ha estado en esta horita pues son estupendos, porque además tienen una frescura y una soltura y bueno, pues muy bien, estuvo muy bien y además fue muy divertida, y al final además se repartieron unos... ¿cómo se dice? Unos... ¿Panfletos? Ya está. ¿Panfletos? No, unos diplomas que repartió Luis, porque no se había hecho nunca, y repartió unos diplomas a cada uno, fue muy emotivo. Y Luis hace un gran trabajo, Luis Molina hace un gran trabajo aquí en Écija, porque además en el taller municipal, porque es, yo que sé de qué estoy hablando, lleva muchos años y se pega unos palizones de trabajar, porque claro... Es muy complicado dirigir, llevar un taller de teatro y no solo una obra, sino que obra para adultos, obra para niños, en fin. Trabaja mucho. Luis, un besito desde aquí. Y además también es actor. Por supuesto, sí. Hace sus pinitos y sí. muy bien. Sí, claro. O sea que y además es completo. El tema de la obra era muy interesante, que ahora estoy pensando que lo podían llevar a los institutos. Sí. Porque era hablando sobre los cánones que nos impone la moda de adelgazar a las mujeres, pero en clave de humor, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, como haciendo chistes, cada vez que era diferente, cómo se podía adelgazar. Y era crítica, pero era... Sí, crítica y divertida. ¿Verdad que estaría bien para gente de instituto? Pues sí, sí, sí, porque yo creo que a los chicos de los institutos y a los chicos y a las chicas les gusta entretenerse. Sí, y no es la típica charla que les aburre ni nada, sino que es otra manera de enfocarlo. Claro, yo soy partidaria de que se introduzca con diversión y que se les queda más fácilmente, no sé si, porque si no... Eso es sin duda lo vamos. Y yo creo que sería así, es una buena... Sí, una buena con el problema que hay ahora de anorexia y... La verdad es que tenemos más problemas de los que a lo mejor puede parecer, ¿no? Todos los años hay que montar charlas o hay que montar algunos talleres en las aulas de, sobre todo, alimentación. Por desgracia, más en niñas que en niños, aunque también hay algunos que... Este año hemos tenido varios talleres, sobre todo en tercero y cuarto de la ESO. Nosotros somos un centro de primero a cuarto solo, y en tercero y cuarto hemos tenido charlas Y hombre, es otra manera de enfocarlo, a lo mejor más interesante que una charla. Bueno, yo creo que todo enfocar. Puede ser complementario y que una charla tampoco tiene por qué ser aburrida. No, sí, pero que puede ser, sí, pero puede ser a lo mejor no van ellos ya a la defensiva, ¿no? Que muchas veces en las charlas, sobre todo cuando se les pregunta, ellos se ponen a la defensiva, ¿no? Y si se trata de otra forma, pues lo propondremos para el año que viene. Estupendo. Sí. Bueno. Y luego nos las da publicidad la obra que hicimos nosotras para el 25 de noviembre también. Bueno, pero espérate, ¿cómo para el 25? Todo eso que le tienes que dar publicidad pero también. Espérate, que ya llegará su momento. Toñi lo que quiere es que la contraten. No, yo no. Se está gestando. Ya hablaré de ello en su momento. No, pues mira, puede ser el principio de una colaboración, porque la verdad que hay obras como esta también del 25 de noviembre, que era contra la violencia a las mujeres, que se debían de aprovechar, ya que se montan y cuesta tanto trabajo, pues pasarlo por los institutos, que no estaría mal, sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que podemos hacer un intercambio de actividades que a lo mejor sería muy productivo. Sí. Además que bueno, que ahí no hay una, sino que hay varias por ahí. Bueno, que estas cosas ya las hablaremos para no aburrir un poco. Ya. Pero sí que hay varios productos que se pueden ofrecer. Bueno, pues felicidades al grupo de teatro del taller de aula del taller municipal. El aula municipal de el teatro. El aula municipal de teatro. También estuvimos viendo un poco a Adriano, que es un cantautor ecijano, que ha grabado un disco, un segundo disco, y lo presentó el mismo viernes en el patio de San Juan. La verdad es que salimos del teatro y estaba precioso. El patio se estaba estupendo con un... Y yo, bueno, oímos muy poquito, una canción así un poco pelada, porque no, claro, como salíamos del otro, pues ya no daba tiempo. Pero bueno, estaba bien, un chavalillo a mí. El sitio es precioso, es una pena que no se aproveche para más actividades. ¿Eh? ¿Lo conocéis? Sí. ¿Verdad? Pues de noche está precioso. De noche está muy bonito, porque lo arropan mucho con luz y así. Sí, para el verano sería un sitio ideal para hacer actividades. Bueno, hablaremos con la iglesia. ¡Uf! Con la iglesia hemos topado como siempre. También nuestros amigos del rugby nos invitaron el sábado, que hicieron un partido de rugby de chicos y chicas. No chicos contra chicas ni mezclados. Un partido de chicos primero y chicas después. Y era contra un equipo extremeño. Yo fui a verlos y a saludarlos, pero la verdad que, como no entiendo nada de rugby, a mí me parece que... Eso da una paliza uno a otro, ¿no? Y empujones. Pero bueno, están muy entusiasmados y me sorprendió, ¿no? La fuerza que tienen las chicas, cómo juegan y... Muy potentes. ¿Qué tal está ahora el campo de rugby? La hierba y todo eso, ¿cómo...? Jugaron en el campo del césped artificial. De césped artificial. Sí, pero por lo visto no pueden siempre jugar ahí, porque está ocupado muchas veces y, en fin, tienen problemillas. ¿Por el fútbol? Como siempre, seguro. ¿Por el fútbol o no sé? Seguro, el fútbol es lo primero. Los demás deportes vendrán después. Pero el fútbol... Hombre, hay muchísima afición al fútbol. Ah, ganó España, os habéis enterado, ¿no? Sí, hombre. No. Yo creo que no, ¿eh? ¿Verdad? Que no sé ni. Y que ahora vamos creo que a jugar contra Francia, tampoco nos hemos enterado. No, lo han dicho, casi. Hay que ver que no dan estas noticias del fútbol. Fíjate, con lo importantes que son. Sin embargo, otras menos importantes. Bueno, tenemos una buena noticia, que han puesto carteles para... Han comprado 150 carteles en el ayuntamiento en una campaña contra las defecaciones de los perros. Ah, sí, han puesto uno de la Temicasa. Sí, me parece muy bien. A mí me parece bien. Hombre, claro, a mí también. Yo llevo luchando por eso desde que llegué al ayuntamiento. La caca de los perros, así que fíjate de lo claro, que... Claro, porque eso es una buena forma de que la gente lo tenga siempre presente y que tampoco... Decía el otro día una vecina, fíjate, pero lo que se han gastado en carteles. Bueno, hombre, no, en esos carteles ha podido gastar muy poquito dinero. Tampoco, y es una cosa que estás ahí todo el rato y que lo vemos constantemente Y eso pues está... Bueno, el siguiente paso es... Es ponerlo en mi calle. En mi calle no lo han puesto. Uh-huh. Y allí tiene la gente muchos perros y se cagan mucho en la calle. Y ya está, es que los ponen en los parques y en esos sitios, pero por las calles también. Ahí. Bueno, se tiene que completar con una campaña cívica, una campaña en los colegios, dice que van a hacer folletos, ya han empezado con una cuña en televisión, sí, también. Sí. En fin, hay que no solo poner los carteles, multar también. Sí, además en los carteles pone que está bajo sanción, etcétera, etcétera. Que ya es una sanción, en realidad bajo sanción ha estado siempre, lo que pasa, sí, es que nunca se... No se aplica. Pero se aplica. En la cuña de televisión sí lo dice. Uh-huh. Sí, en la cuña de televisión, sí, que ya lleva tiempo también. Sí, sí, sí. La verdad es que cada vez se ve a más gente con la bolsa, recoge la caca de los perros, ¿eh? A ver, claro, si nos civilizamos. Hombre, un poco. Es que ir por la serie sorteando, mirando, en vez de ir al frente te das con la valla o con el poste por mirar el suelo. Y por último, hay una exposición en la Casa de la Juventud, ¿la has visto, Manuel? No, no la he visto todavía. Es de un taller que se llama de arteterapia. Uh-huh. Y lo dirige una chica de Sevilla, pero que ya ha venido más veces, ha colaborado con la Asociación Hierbabuena, que se llama Cristina Pérez de Villar. Entonces, es expresión, autoestima, una mezcla de... a través del arte, ¿no? Uh-huh. Y está sentidos, muy interesante. ¿No? El arte y los sentidos. Entonces, ha creado un grupo muy salado y... Y bueno, y creo que ha sido muy productivo, porque saca cosas de dentro de las personas. ¿Te acuerdas, Toñi, cuando lo hicimos con ella? Sí, aquella que puso la cama al final. ¿No era sí, esa? Sí, sí, esa, sí. Ya está. Bueno, pero... Hombre. No, pero eso no fue el taller. Bueno. En la cama. No, ese fue la... Fue una exposición suya. Y luego al final de la exposición, en el fondo del Palacio de Benavent, lo recuerdo perfectamente, estaba allí una especie de cama así grande. Sí, sí, sí, sí. Ah, que tenía un... Sí, pero que en el taller no había que cama. Todavía no estoy desvariando, no había que cama. Todavía no desvarío. Bueno, vamos con un poquito de música. Arrancar a bailar. Bueno, conocéis la música, ¿no? Sí, por sí. Dios, la duda ofende. Anthony Quinn ahí bailando. Qué bonito. Qué bonito. Oye, yo no sabía, la música es de Mikis Theodorakis, ¿no? Y yo no sabía que el sirtaki, no, yo me creía que era una danza típica griega y por lo visto se llama así desde que... Eso tengo yo entendido, que se llama así a raíz de esta... De la película de la película. Sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, hombre, supongo que hay música típica con este tipo de ritmos, etcétera, pero bueno, exactamente esto es... Espero estar diciendo bien. Y no que, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que es así. Que es de... Bueno, yo la escogí porque como este domingo estuvimos pendientes de las elecciones griegas, no sé si estuviste y yo estuve, porque la verdad que apuntaba que ganara la izquierda, a dar un vuelco a esto, y la verdad que subió mucho, ¿no? Consiguió 71 diputados, casi quedó empatado con Nueva Democracia, porque el partido de Syriza, que es el de la izquierda, ganó, sacó el 26% de los votos, y el de Nueva Izquierda, Nueva Democracia, 29,6%. Sin embargo, al ganador le dan 50 diputados más. Por ser el ganador. Sí, y entonces pues quedó en minoría y hace pacto con el PASOK, con los socialistas, y entonces se queda fuera. Pero la verdad que podía haber sido yo no digo que fuera a solucionar las cosas, ¿no? Pero haber dado un cambio de rumbo a la política neoliberal que hay en Europa, ¿no? Sí, al bipartidismo, estas... Pero no pudo ser, entonces esperaremos las próximas a ver qué pasa. Y ya vamos a hablar en nuestra sección de entrevista, como dije antes, con Manuel Gómez y Pilar Gallego, profesor y profesora del Instituto Pablo Lavide de la Luisiana, porque ellos han hecho, bueno, ellos y supongo que el alumnado de ellos, sí. sobre todo el alumnado, un proyecto de igualdad que ha sido premiado con el premio Rosa Regás. Contarnos, primero, ¿qué es el premio Rosa Regás? Bueno, pues el premio Rosa Regás es un premio que da la Consejería de Educación a la Igualdad y a la Convivencia, que se lleva celebrando con este 7 años, y que supongo que lo que trata es de que buenas experiencias o buenas prácticas que se estén haciendo en centros pues se puedan conocer por el resto del profesorado andaluz. Rosa Regás, por si alguien no lo sabe, es una escritora muy buena y que ha sido, creo que, directora de la Biblioteca Nacional. Ahora ya no, creo que ya no es, pero ha sido, sí. Bueno, ¿y cuál fue vuestro proyecto que presentasteis? Bueno, pues nosotros presentamos un proyecto que se llama Las 4 dimensiones de la coeducación. No era un proyecto común, porque es un proyecto basado sobre todo en educación plástica. No son unos materiales que se puedan compartir, es una experiencia. Es una realidad en el instituto, porque es algo que ven diariamente los alumnos, sobre todo dos partes de ese proyecto. 4 dimensiones porque hemos metido la dimensión humana, que creemos que es la dimensión más importante en este proyecto, ¿no? Que son nuestros alumnos, bueno, nuestro alumnado. Un alumnado que se vuelca en cada actividad que hacemos, un alumnado que quiere hacer cosas diferentes y que le da igual si es mañana o tarde, porque muchas tardes también dice, oye, que esta tarde hay que quedarse, y ellos están allí. Entonces esa es la primera dimensión, la más importante, y luego pues otras 3 dimensiones. Una es un cortometraje que se llama 50 años no es nada, que es una comparativa de la vida de la mujer hace 50 años y ahora, ¿no? Y nos damos cuenta que no ha cambiado tanto, por desgracia. Perdona, que también recibió un premio. También recibió otro premio, que fue el de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Es un premio a nivel nacional del concurso Eustory, que es Historia para Jóvenes, que ese año se llamaba La vida de mis abuelos en los años 50. Parece que nos habían leído totalmente la mente. Con tan buena acogida que, bueno, pues que ganamos el primer premio. Nos fuimos a Ronda con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, el alcalde, estuvimos encantados de la vida. Y ese corto tiene su... cuando lo escucháis, pues veis gente de la comarca hablando pues en su dialecto, ¿no? Porque indiscutiblemente... Lenguaje popular. Por el lenguaje popular, gente que por desgracia, y ellos lo cuentan, no pudieron educarse correctamente. Y eso se ha traducido al inglés. Entonces, escuchar cómo esas abuelas, y debajo viene su subtítulo, la verdad es que a ellas les emocionó igual que a nosotros. Ese corto se trabaja en todos los países de Europa, porque es un concurso que se hace también a nivel europeo, y la verdad es que estamos muy contentos de que nuestras abuelas y nuestros niños se conozcan por el mundo. Así que también hay que decir que se cortó ganó el concurso de la comunidad de Tánatos. Sí, sí. Bueno, sí, yo lo vi, fue magnífico. Sí. Y además el instituto no es la primera vez que ha participado en el concurso de la mancomunidad de Tánatos. No. Y ha ganado. Sí. Y incluso había comentarios, decía, mientras que participen los de la Luciana, los demás no ganamos. Fijaros ya la calidad que pone. Bueno, tenemos un artista que está aquí sentado a mi lado, que es el que hombre, de alguna forma el que dirige a los alumnos. La verdad es que tenemos un alumno participativo y eso es muy importante, porque a lo mejor nosotros podemos tener ideas buenas, pero si no tenemos a alguien que nos siga, indiscutiblemente es imposible realizarlo. Esa fue la primera parte del proyecto. Una segunda parte fue de fotografía, de una exposición que llamamos Las dos caras frente al espejo. Eran parejas de fotos donde se presentaba un problema y la solución. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, contra el maltrato, la denuncia, contra los gritos, el cariño. Es decir, eran fotografías que se representaban la situación, digamos, problemática, y cómo los mismos personajes que aparecían en esa fotografía aparecían después en positivo, intentando dar la solución a ese problema, ¿no? Fue muy interesante. Sí. Sí, además son unas fotos preciosas. Yo lo puedo alegar que la he visto, incluso le sugerí la idea de que me la prestara para exhibirla aquí, pero claro, el problema son menores que aparecen en la foto, entonces no se puede tampoco. Todavía no tenemos autorización. Llevar para un lado y para otro, pero sería todo muy interesante para. Y bueno, el tercer año del proyecto fue un monolito, o sea, ya habíamos tocado el audiovisual, habíamos tocado la fotografía y ahora queríamos algo físico que pudiéramos tocar, ¿no? Y en la puerta del centro pues tenemos un monolito de 3 metros por 1, uh-huh. Con un lema de tolerancia, igualdad y respeto, coronado con una paloma, uh-huh, preciosa. Está realizado mediante el estilo así que Gaudí, todo con trocitos de losa. Y la verdad es que los chavales disfrutaron también un montón a la hora de construirlo. Y bueno, y eso tengo que remarcarlo, ¿no? Esto no sería posible si el Ayuntamiento de la Luisiana no nos respaldara en todo lo que hacemos. Y sobre todo en este caso, pues la Corporación Municipal, representada por Emilio Gordillo, que es el alcalde de la Luisiana, que fue también, está muy involucrado y es muy sensible con todos estos temas debido al Instituto de la Mujer, que fue miembro del Instituto de la Mujer de la Luisiana, ¿no? Y él colabora con nosotros en todo lo que le pedimos. Todas las campañas del Día contra la Violencia, el Día de la Mujer Trabajadora, siempre tenemos la colaboración del Ayuntamiento y del Área de la Mujer de. Y no solo con respaldo, sino también con el más importante, con respaldo económico, que muchas veces es lo que necesitamos, simplemente para imprimir las fotos, y para hacer el vídeo, en fin. Sigue hablando. ¿Y el resto del profesorado participa, implica, lo siente, lo vive? Porque muchas veces va un poco. Tienes que ir con la gente arrastrándola. A lo mejor al principio de todos estos programas, como siempre, pues sí, había gritos a favor y gritos en contra. Cada vez se va haciendo más normal, por ejemplo, el día 25, hacer una programación alternativa. Yo, además, como jefa de estudio, pues verás que entra dentro de mis funciones. Yo programo el día 25 con actividades alternativas. Sí. Eso es muy importante, que la persona que está al frente del equipo directivo. Yo no soy el frente. Bueno, forma una parte importante del equipo directivo, arrastre. Como no esté por la labor. Este año, por ejemplo, que ya no forma parte del Rosa Regás, pero que ha quedado igual de bien, pues los alumnos de cuarto de la ESO han hecho es como un corto, pero no, en realidad no es un corto, es un audiovisual. Es un audiovisual texto e imágenes, donde se llamaba En la piel de, y eran las cuatro visiones que nosotros ellos han pensado que eran los importantes, ¿no? En la piel de la mujer maltratada, en la piel del maltratador, en la piel de los hijos de esa pareja y en la piel de la sociedad. Y la verdad es que hicimos una sesión ese día 25, hicimos una sesión en el centro, en el hall, cerramos las cortinas y aquello es nuestro pequeño salón de actos. y estuvo toda la comunidad educativa. Y eso es muy importante, alcalde incluido, que lo felicita, que en fin, para nosotros eso, que ellos conozcan y que vean que valoramos mucho ese trabajo que ellos realizan, pues para ellos es muy importante. Bueno, y durante todo el año, ¿qué ambiente hay? ¿Qué detectáis en la juventud? Porque se habla de que los jóvenes ahora cada vez son más sexistas, que estamos dando pasos atrás. Vosotros, como educador y educadora, ¿qué opináis? Bueno, yo como además jefa de convivencia, ¿no? Pues esto me toca a mí mucho, ¿no? Bueno, hay de todo, como siempre. Sí que es verdad que van más madres que padres. Eso sí que es verdad. A lo mejor sí que también notamos que a lo mejor entre el alumnado masculino hay a lo mejor más indicios de que entre el femenino. Pero bueno, esa es nuestra labor. Nuestra labor es diaria, no es solo celebrar el 25N ni el 8 de marzo, sino es un trabajo diario. Y además así queda constancia en el instituto, porque se hacen exposiciones permanentes. Por ejemplo, la exposición de la que hablábamos está permanente, el monolito es nada más que entra. O sea, tú estás entrando en el instituto y ya sabes que tolerancia, igualdad y respeto, ¿eh? Uh-huh. Y vamos a empezar por ahí. O sea, que se va transformando un poco el instituto, ¿no? Que se va sí. Poco a poco. Es que tenemos un centro muy bonito, esto está muy feo que yo sí. Lo diga, porque no. Además soy una enamorada de mi centro, pero es un centro muy bonito porque está lleno de arte. Y nosotros creemos que el arte suaviza y que sin arte y sin trabajo del alumnado, porque al final son trabajos expuestos del alumnado, pues no tiene vida. Y si ellos no interpretan que aquello es su casa, no la tratan como tal. Entonces, en tu casa no pones los pies encima de la mesa, en tu casa no chillas o no chillas mucho, pues si aquello es parte de tu casa, pues tomarán las mismas medidas que esto me parece muy bien, porque luego se puede extrapolar a la calle, ¿no? Que la sí. Gente se vaya dando cuenta sí. Que la calle, que es su casa, que la ciudad es su casa, sí. Que es su barrio, que es su calle. Yo creo que estamos civilizando de alguna forma. Es muy importante la educación. El concepto de la ciudadanía, ¿no? Que creemos que es muy importante. Pero todo eso es gracias a que tenéis también un gran artista. No, hombre, sí. Porque si no tuvierais un gran artista. Vamos a ver. Si el artista soy yo, soy nefasta. Así que. Pero, y además no solo eso, porque allí pintamos todo. Sí, además yo vi las pinturas que teníais en el. Lo que echaste. Tenemos. Las pinturas, las paredes. Sí, tenemos un proyecto de hace 2 o 3 años que nos enrolamos en un proyecto de elaboración de materiales de la consejería, nos dieron un dinero y con ese dinero hemos comprado pintura a punta pala, tenemos para muchos años. Todavía queda pintura. Y entonces lo que hemos hecho un proyecto sobre hacer muralismo en las aulas, para que tengan vida, porque es que todas las paredes amarillentas pues no inspiran. Y por ejemplo, pues tenemos nuestra aula Warhol, nuestra aula Picasso, la Escher, Haring. Bueno, el Haring es particular, Mondrian, Miró. Y bueno, tenemos solo la parte de abajo, de momento solo la parte de abajo. La parte de arriba, pues el proyecto que seguimos, todos los años pintamos una clase, dos. Por favor, la de arriba, pintoras. Sí, también tenemos. Parece que no, pero sí, también. Y además esa fue. Oye, aquí no hay ninguna, ¿eh? Quítame. Sí, sí, tenemos alguna dentro en el proyecto. Pero la Haring sorprende, el aula Haring sorprende, porque es nuestra aula de convivencia. Bueno, ellos le llamaban el aula de castigados, que suena fatal. Teníamos 10 alumnos cada hora. Se juntaban, oye, que nos vemos en el cuartillo, decía. ¿En el cuartillo? Nos vemos en el cuartillo. Y de pronto los llenamos de muñecos por todas partes, pero de muñecos vivos. Y aquello agobia. Cuando llevas allí un rato, los muñecos se te acercan. Y de pronto hemos pasado de tener 10 y 12 alumnos en la aula, 1, 3, 1, 2, 3. Algo hemos mejorado. Hombre, claro, qué bien. Y si algo hemos mejorado, eso quiere decir que en las clases están haciendo algo. Cuidan el material, cuidan las clases, y eso a nosotros al final es lo que. Sí, porque además, como es un material que hacen ellos, ellos participan en esos murales. Después, a la hora de cuidarlo, ellos mismos se respetan unos a otros el trabajo que ha hecho el compañero. Uh-huh. Y es muy gracioso porque muchas veces algunos alumnos dicen: ah, es que esto lo hizo mi hermano o lo hizo mi primo. Ellos mismos se conocen ya quién hizo cada cosa. Y es muy gracioso porque es que la verdad que entras al centro e impresiona ver todo lleno de cosas hechas por ellos, ¿no? Entonces muy cercano, un centro que cuando entras es muy cercano. Sí, me parece muy interesante, tengo muchas ganas de conocerlo. Pues cuando quieras. Pues nosotros estamos encantados de enseñarlo porque es nuestra casa, o sea, sí. Que nosotros... Porque además es que veo que, claro, todo eso estimulas la imaginación, estimulas el sí. aprendizaje, sí, porque sí. se quedan mejor las cosas, ¿no? Viendo y... Me parece un proyecto muy bonito. Sí, sí, este año hemos la decoración ha mejorado porque tenemos una cosa que se llama tarea integrada, que al que no es docente a lo mejor no sabe lo que es, pero teníamos una especie de semana cultural donde los niños iban a escuchar prácticamente, de participar poco. Y de pronto decidimos que, bueno, que ya estaba bien, que nosotros trabajábamos, ¿vale?, pero que ellos tenían que esforzarse. Entonces sí. hemos hecho una tarea integrada sobre el mundo de las catedrales, que bueno, que se ha llevado a cabo pues en todo el centro, en todos los cursos, incluido nuestro PCPI de soldadura, de los que es nuestro proyecto piloto de este año, que nos han hecho hasta un giraldillo. Imaginaros, sí, sí, madre mía. Impresionante, unos escudos, muy bien. Y se ha traducido en que en el centro, aparte de giraldillo, los escudos que se quedan para siempre, pues teníamos dos cristaleras de 6 metros por 2 uh-huh. Y las hemos hecho dos vidrieras. Con diseños de ellos. Con diseños, son estilo Chagall. Teníamos la idea hace ya uh-huh. tiempo de. Porque había que cambiar los cristales por el uso y tal, había que cambiarlo. Y dijimos, bueno, si le ponemos unos cristalitos pintados en plan Chagall, que no fueran con motivos religiosos, sino en plan más geométrico y tal. Y teníamos más o menos el diseño, pero ellos empezaron a diseñar y resulta que es que lo que ellos diseñaban estaba mucho mejor que lo que nosotros habíamos pensado, así que... Sí. Dos alumnas, por cierto. Dos alumnas. Las diseñadoras de cada una de las dos vidrieras. De tercero de diversificación. Diversificación, sí. Así que de Verónica Sojo y Alba Pavón. Uh-huh. Bueno, que... y cualquiera que os escuche pensará... Y dirán, ¿y esto cuando dan clase? Porque damos si hacen clase, tanta manualidad, es que hacen mucha, esto, hacen lo otro. Mucha, mira, bueno. Es que eso es clase, ya, eso sí que es clase. Eso es clase, efectivamente, sí, bueno, pero no de cara, contenido, de ¿no? cara vale. a los de fuera, es lo que yo digo. Bueno, pues verá, es cómo se orienten las materias. Sí. Y yo creo que ese es el factor más importante. En diversificación, que es un programa, como sabéis, de atención a la diversidad, existen los ámbitos, una cosa que se llama ámbito sociolingüístico y ámbito científico-tecnológico, y en tercero, además, existe una cosa que se llama ámbito práctico. Bueno, pues es tener un poquito de imaginación y decir, bueno, ¿qué hago yo en este ámbito práctico que tenga que ver con tecnología, que tenga que ver con orientación laboral, que tenga que ver, en fin, un poco con todo? Y si se lo das a Manolo, pues ya está todo solucionado. Pues todo el tema artístico, los abogados. Así sí, que... Sí. Y luego pues muchas tardes que de esas que no están en el horario. Hombre, y además por lo que estáis hablando de alumnos y alumnas, es un alumnado que tienen dificultades de aprendizaje y que normalmente acaban en otro instituto, acaban aburriéndose sí. y acaban bueno, con el abandono. Nuestras diversificaciones son diferentes. Y el asentismo. Y yo creo que ahí también, verás, yo creo... un poco de reflexión, ¿no? El perfil de diversificación, según la normativa, que estamos un poco hartos de normativa, ¿no? Pero sí. según la normativa, no es alumno que no haga nada y que me no. estorba en una clase, lo meto en diversificación y así no, no me molesta. No, no. Es alumno que tiene dificultad, pero que es trabajador. Sí. Se le da otra rutina de trabajo para que alcance los objetivos, ¿no? Uh-huh. Y nuestra diversificación está muy medida, muy medida. De hecho, este año hay 8 alumnos en diversificación y promocionan 7, titulan 7. Y titulan 7 con unas notas impresionantes. Y ojalá, el año pasado entraron todos en lo que querían, esperemos que este año ocurra lo mismo. Y algunos en bachillerato, ¿por qué no? Y además que a lo mejor vosotros tenéis que dar a conocer ese tipo de diversificación, porque a lo mejor es interesante para que no haya tanto asentismo de que los niños y niñas con 14 años bueno, abandonen el instituto, por lo menos algo que les atraiga al mismo tiempo. Nosotros teníamos un problema de asentismo, bueno, no de asentismo, sino más bien de abandono escolar. Efectivamente. Teníamos abandono escolar a los 16, se nos iban, sobre todo sector masculino, sí. muchísimo. Bueno, pues desde el centro se ha luchado porque nos dieran un PCPI, en este caso de soldadura, que yo sé que es muy machista, porque era hemos tenido 19 niños este año, ¿no? De los que titulan, o sea, de los que promocionan, 14. ¿No hay niños? Este año, primer año, no, pero es que en el segundo sí, porque es que dice la niña que ya están monas con un mono y que ya quieren soldar y que es otro medio para obtener título a eso y que al final es un medio y que a ellos les da igual, que ellos quieren titular y que en un cuarto, un tercero, un cuarto ordinario no van a poder titular y que a lo mejor en el PCPI, haciendo cosas diferentes, sí pueden. Pues son medidas de atención a la diversidad y este año creo que tengo un grupo de 5 niñas. El año que viene, pues a ver si tengo 10, yo no tengo problema. ¿De PSPI? Un programa de cualificación inicial profesional. ¿Vale? Es una formación profesional, pero... Sí, sí. Previa a los ciclos medios. Está bien que lo aclares, Toño, porque a veces hablamos siglas... Sí, perdonadme, es que claro, estoy tan... Que nosotros nos creemos que todo el mundo conoce y... Pero tú, como tú sabes que yo soy muy torpe y me gusta preguntar y pum, y aquí... Eso no y es entonces... porque seas torpe, y a mí me gusta que se me aclare porque yo a veces... No tenía ni idea, pero más o menos por lo que vais diciendo, digo, ¿será algún ciclo de formación? Sí, sí, pero no es el ciclo medio, ¿vale? El previo al ciclo medio. Bueno, damos un paréntesis, damos la bienvenida a nuestra amiga Jill, que ha llegado aquí al programa. Hola, Jill. Hola. Hola. Ella es de la casa casi porque ella ha venido varias veces. Ella tiene el premio Igualdad a la Mujer, no, ¿cómo es? El premio a la Igualdad de Écija, sí, de este año. Sí, sí. Por mujer emprendedora y valiente y trabajadora y estupenda. Y traer la cultura anglosajona a nuestra ciudad. ¿No? Pues sí, ya ha venido varias veces y hoy viene también a acompañar. Acompañarnos. Pues, ¿en qué consiste el premio? No nos habéis dicho cuánto dinerito os han dado, o viaje, o material didáctico, no. O un diploma. Bueno, sí, un diplomita, no sé, os han dado un diplomita y 3.000 euros. Nos han dado 3.000 euros para seguir trabajando y seguir motivándonos en el trabajo. Pero sin embargo, lo que veo yo en los premios Rosa Regas, que deberían de mandar lo mismo que te mandan a los centros, el ganador, el primero. No, todos, mandan los tres. Los tres. Nosotros el primero, segundo y tercero. El tema de documentación, porque ya lo iban a editar, nos dijeron que lo iban a editar ya pronto para enviarlo y divulgarlo. Sí. Yo es que tengo algunos que me lo han mandado. Pero siempre son los primeros, el primer premio, y es interesante también lo otro porque te pueden dar ideas. Sí. Bueno, los chicos ilusionados, ¿no? Me imagino que... Sí, ilusionados porque se ve su trabajo, claro. Y no se ve su trabajo, solo lo ve papá y mamá, lo ve mucha gente, y claro. Además esa gente opina que lo hacen bastante bien. Entonces yo está encantado, y además yo creo que es una idea de centro esa que tenemos, ¿no? Que lo que ellos hacen tiene que salir. Tiene que salir porque ellos tienen que mejorar su autoestima, porque es indudable que es un pueblo de 3.500 habitantes, 5.000 con el campillo, y que a veces se quedan allí, ¿sabes? Sí. Muchos tienen eso de que ellos no pueden ir a Écija, que ellos no pueden ir a Sevilla. Bueno, pues sí, y el trabajo que hacéis es muy bueno y a lo mejor que en otros sitios. Entonces esa idea la fomentamos todo lo que podemos. De hecho, este año nos han dado una mención especial en el Joaquín Guixó, en el fomento de la cultura andaluza, por un trabajo con el alumnado. Otra tarea integrada. Intentamos movernos todo lo que podemos. Yo voy mirando en la consejería, ¿qué premio sale? Oye, ¿podemos presentarnos a este premio? Entonces ya mismo sí. Tenéis que dedicar una clase, no más que a colocar todos los premios. No sigáis por ese camino. Yo siempre digo en todo tipo de concursos y cosas de estas que si tú cumples las bases, todo el mundo se puede presentar. Claro, totalmente. Y que no. Además, siempre que nos presentamos, para que lo presentáis, esto no vais a ganar nada, esto no sé cuánto. Tal. Y cuando nos traemos algo, aunque sea poco, simplemente con que nos mencionen, es suficiente. Bueno, y además que aunque no se gane, supone una motivación, ¿no? También. Sí, pero es que por ahora hemos tenido suerte. Anda. Hemos tenido suerte. No, y además este tipo de proyectos, como casi todas estas cosas, se disfruta tanto haciéndolos, ¿verdad? Sí. Que luego, pues, es como una, ay, qué bien, ¿no? Pero, ay, qué bien me lo he pasado, y ay, qué bien, qué satisfacción. Sí, lo importante es participar, pero si ganas, mejor. Bueno, y además con todo lo que después conlleva, porque la televisión ha estado varias veces veces allí, ha estado Canal Sur, cada vez que han ganado algo, la tele, y para ellos que vaya la tele al centro, claro, pues imagínate lo que salía allí, ¿no? Entonces, la verdad que se lo pasan muy bien. Se lo pasan muy bien. Os lo pasáis muy bien, ¿no? Sí, sí, nos lo pasamos todo. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues cualquier día vamos a veros, ¿eh? Cuando queráis. Que el centro está precioso y las obras realmente se ve que están bien realizadas por los niños, por el profesor y todo allí. Pero precios, me gustan las de plastilina que hacen como copias, ¿no? ¿Cómo se copias dice? De Picasso, copias de Picasso. Pero con plastilina. Entonces van y mezclan sus colores, se relajan y ven que ponerlo en la. Y se ven preciosos. Luego barnizado, ¿no? Para parecen que no se estropeen. Sí. Bueno, es que no solo tenemos eso. Tenemos mosaicos de maíz, lenteja. Es que tenemos de todo. Es que ya porque no tenemos cabe. Una mente creativa claro. que todo lo. No, además, no solamente creativa, sino además que recicla cualquier material. Con lo cual es muy importante porque claro. tenemos mucho más material para barato. Y sale barato y son unas cosas muy vistosas. Entonces. No, lo que pasa es que yo llevo 13 años en el centro, entonces en 13 años se van acumulando trabajos. Que yo lo que sí hago siempre es que todo lo que haga los niños quiero después que se quede expuesto en el centro. Entonces, claro, en 13 años dan mucho tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, ahora mismo llega un momento en que el centro está lleno por todos sitios, ¿no? El gran problema será cuando no tenga paredes, a ver dónde colocamos la. Las ya veremos, hacemos otro edificio al lado. Unos sí. pasillos, así sí. como. Sí. Pues portáis, vendéis, claro. hacéis un mercadillo. A mí me gustaría, si me permitís, mencionar a nuestro director, que creo que es. Sí, Vicente. Vicente Mazón, además muy conocido aquí sí, en Écija, ¿no? Como sí, presidente sí, sí. de. Ha estado aquí en este programa también. Sí, sí, nos lo ha dicho. ¿Ah, sí? Sí, porque era presidente de los amigos de Écija, sí. Pues que sin duda, sin esa cabeza, que muchas veces es el que cuando ve que a lo mejor flojeamos, que no que flojemos, sino que a lo mejor no tenemos ganas, venga sí, que podemos, que si hacemos esto. O sea, siempre es el que nos anima a seguir y eso para nosotros es muy importante. Sin él, desde luego, esto no sería posible. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y a seguir trabajando. ¿Os amenazamos con ir allí? No, que no es una amenaza, es una invitación cuando queráis. Hombre, ojalá todos los centros hubiera ese entusiasmo. En todos los centros hay ese entusiasmo. Sí, lo que pasa es que no se conoce, sí, no se claro. conoce. Pero lo importante es tener un buen equipo. No digas, Toño, no digas que no, sí. Hay que ver siempre el lado positivo, siempre hay alguien. A mí me dice, bueno, no me dicen, digo, sí, ya vienes tú. Digo, sí, yo soy la mosca cojonera. Yo tengo que estar pum, pum. Y bueno, ya está, ¿y qué le vamos a hacer? Pero que cada vez hay más gente en los centros que se da cuenta de estas cosas y que lo único que hay que hacer es, bueno, en este caso, por el tema de los premios, es porque nos movemos para claro. que no para que a nosotros nos den premio y no porque que salga el nombre nuestro, sino para que el Instituto Pablo de Olavide de la Luisiana se escuche. Sí, pero yo todavía estoy esperando. Yo llevo ya varios años siendo la coordinadora de coeducación y ahora lo de igualdad. Esperando que alguien me diga, mira, ¿qué te parece si hacemos esto, aquello, lo otro? Ah, pues me parece estupendo, pero todavía lo estoy esperando. Pues nosotros cada vez lo vamos a conseguir. Yo soy la que mejor. Me tengo que quebrar el coco, buscar por aquí, buscar por allí, presentarlo, a ver si le gusta o no le gusta, será que yo. Bueno, pero bueno. Me gusta Pilar porque la veo muy optimista. Sí, hombre, yo siempre soy la optimista. Es que tiene un muy buen equipo. Sí, tengo muy buen equipo. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Lo cual yo no tengo. Y hace falta gente así, porque la verdad que estamos ahora en una sociedad de la queja, de gente que pasa porque se queja de todo, pero sin embargo no tiene entusiasmo. Pero para Loli, una por instituto nada más, por favor. Que haya una por instituto, porque como me manden otro igual que ella, yo ya no puedo más, ¿eh? Te estresa, ¿no? Sí, sí. Un poquito. Bueno, eso, no, pero respecto a eso, siempre hay gente que te dice que no. Y eso claro, es indudable. Sí, pero también hay que. En este caso, tenemos instrumentos en los centros que hace que las cosas, si no se hacen voluntarias, pues se hagan involuntariamente. Como si tú crees realmente en eso. Y en un claustro apoya esa actividad, pues todo el mundo tiene que estar obligado a realizarlo. Mira, por ejemplo, una cosa muy, no sé, parece muy tonta, ¿no? Pero para el tema de la coeducación, por ejemplo, nosotros hemos cambiado el nombre a las aulas. Es decir, nosotros no tenemos un primero A, primero B, segundo A, segundo B. Eso es una tontería. Como en todo sitio. Pero que lo explique ella y que diga cómo se llaman nuestras aulas, nuestros grupos. Bueno, porque la idea partió de ella, ¿no? Bueno, estábamos un poco hartos de que las asociara, que era el grupo bueno. Bueno. Y sí. Donde iban todas las niñas buenas y maravillosas. Y el grupo B a los niños malos y malísimos. Y tenía todos los años una cola de padres en la puerta diciéndome, yo quiero que mi niño esté en el A, yo quiero que esté en el A, yo quiero. Y yo dije, mira, si el A y el B son iguales, porque realmente, de verdad, los hacemos iguales. Si hay cinco niños, dos para un lado, tres para otro, o sea, siempre por optativas, por fin, miles de criterios para... Y entonces le digo, comentándolo en reunión de equipo directivo, digo, mira, le voy a cambiar los nombres, le ponemos, yo qué sé... cualquier nombre. Y se me ocurrió que si el tutor era de la música, pues el grupo se podía llamar Beatles. Así que este año tenemos un primero Beatles, un primero Federico García Lorca, un segundo París, un segundo Agatha Christie, un tercero Arquímedes, un tercero La Pepa, un cuarto Hipatia y un cuarto Dickens. Oh, me parece maravilloso. Ah, bueno, y las diversificaciones se llama tercero Frida Kahlo y cuarto Rigoberta Menchú, como ejemplos de superación personal. Claro, ¿qué imaginaron los padres cuando le preguntamos en qué curso está su hijo? En tercero no sé qué, porque claro, que un bebé de Rigoberta Menchú ha sido un poco complicado. Pero la verdad que ha funcionado la idea que se le ocurrió a ella. Pero es una tontería. A mí, además, no me gusta, ¿sabes? Porque yo soy de las de... me prefiero estar detrás, ¿no? Y es una tontería, pero la verdad es que esa chorra... Luego hemos intentado lo de masculino y femenino, casi lo hemos conseguido, lo del 50% para un lado y 50%. Eso también, esas cosas me gusta cuidarlas mucho, claro, porque creo que son importantes. Y luego poner gente, pues bueno, había cosas que eran evidentes. Federico García Lorca había que ponerlo, este año es 75 aniversario de su muerte. Charles Dickens, este año es bicentenario, me parece, si no me equivoco. Sí. Corríjame usted. Sí, me equivoco. Y cada uno va asociada a la tutoría, ¿no? Pues Federico García Lorca lengua, Hipatia matemática, Arquímedes química, en fin, Arquímedes física y química, en fin, y así. El año que viene, pues ya tengo preparados otros 8 nombres para... Ah, que eso no se quedan permanentes, no, esos son cambiantes todos los años. Sí, claro. Porque si no asociamos que Arquímedes es tal y la Pepa es tal, o en fin... Ah, muy bien. Entonces, el año que viene otros 10 nombres diferentes para acabar de liar a los padres. Y que no te toque en la Pepa, que es el malo. No, pero la verdad es que han salido muy igualitarios los grupos y a lo mejor, ¿verdad? Yo creo que han salido igualitarios. A lo mejor ahora viene alguien y te dice, no, pues mentira, eso no es así. Bueno, eso sí. Y además es una forma de dar a conocer a personajes, claro, tanto hombres como mujeres, porque claro, llama la atención y saber, a ver, conocer un poco de la historia de cómo se llama. Hombre, esa la primera clase. Actividad de tutoría fue eso, fue investigar sobre el nombre que les había tocado a cada uno de ellos. Muy bien, pues eso lo había copiado. Me parece muy bien. Seguiríamos hablando mucho tiempo, pero la verdad que tenemos que terminar el programa. Os invito a que habléis con nosotros ahora, que sigamos y la verdad que nos ha encantado que estéis aquí y muchas gracias. A todos igual. A vosotros. Es la primera vez, pero no será la última. Bueno, pues os decía antes que tenemos una sección de libros. Si recordáis algún libro que hayáis leído últimamente para recomendar, si no, pues venga, los tres a la vez, ¿no? ¿No? Bueno, La soledad de los números de primos. Los números primos, nos la leímos hace poco y nos encantó. ¿A ti más que a mí? Sí, a mí más que a ti. Sí. ¿De quién es? Imposible de que me acuerde yo ahora mismo de eso. Sí, yo he oído hablar de ese libro, sí. Es muy bonito, es muy bueno. Es un libro muy bonito. Sí, bueno, sí, lo he oído hablar, sí, La soledad de los números primos. Bueno, pues... No va de matemáticas, ¿eh? No, tiene nada que ver con matemáticas. No me importa, a mí me gusta. ¿De qué va? La matemática. Más o menos. Va de la historia de un adolescente que tiene, vamos... parece autista, lo que pasa que ya al final se descubre otras cosas. Bueno, que no me acuerdo. No. Está muy bien, la verdad, de de vida interior. Sí. Pues nosotras aquí en Écija tenemos un taller de literatura. Nosotras somos de una asociación de mujeres de Hierbabuena. Tenemos un taller de literatura que ya va a terminar también su temporada. Y estuvimos leyendo precisamente cuentos de Ray Bradbury. Lo conoces, ¿no, Jill? Que murió hace poco, ¿no? El 5 de junio murió. Muy poco, sí. Sí, muy poco. Famoso por libros como Fahrenheit 451, que es el más famoso, o Crónicas marcianas, que ya son clásicos, ¿no? De 1950 y de 1953. Y este es un escritor estadounidense de género fantástico, quizá uno de los mejores, ¿no? Con Isaac Asimov. Y bueno, pues quería decir que tiene cuentos, como los que hemos leído nosotras, que la verdad que son fantásticos, sí, pero están muy bien, me ha gustado mucho. Leímos concretamente uno que me gustó mucho, que se llamaba Hola y Adiós, que era un niño que no crecía. Es una cosa muy extraña, pero muy bien escrito, me gustó mucho. Así que si alguien no ha leído nada de... Bueno, yo leí hace muchísimos años Fahrenheit 451, no sé si lo leíste, y también es muy fuerte, ¿eh? Pero está muy bien, la verdad. Ahora entramos en época de leer tranquilamente. Ahora yo me he hecho un propósito, y yo lo digo, una idea que se me ha pasado por la cabeza, libro que leamos, vamos haciendo el guión un poquito, escribir un poquito de la historia del libro, para luego cuando comencemos de nuevo el programa, pues tenemos... Claro. Ahí, ¿a que sí? Se claro. Me ha ocurrido ahora, hace ayer anoche leyendo, que estoy leyendo un libro muy interesante, además un libro muy rarito, no diré por qué la rareza, pero está bien, está muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, me pasa como a ella, ni me acuerdo del título, ni me acuerdo del nombre, es una mujer, la autora es una mujer la que lo escribe. Para septiembre. Para septiembre. Y también recomendamos siempre una película, y como no, ya que pusimos la música antes, yo he vuelto a ver Zorba el griego. Pues suena más viejo que Cascarri. Pero yo creo que el cine antiguo es fantástico. Ay, sí. A mí me encanta. Sí. A mí me gustan las películas basadas en hechos históricos antiguos. Pero las películas antiguas no me gustan. Pero tú has visto Zorba el griego. Sí, señor. ¿Y no te gusta? No me lo puedo creer. No me gusta. Hay no me lo puedo buenas. Creer. Hombre, me gustaba el Anthony Quincy. Estaba, salía sí. Joven y demás, eso sí me gustaba. Si pero, ya, gustaba pero, pero no es el Anthony Quinn, es la música, es la fotografía, la música también, sí, son los diálogos, la dirección, es una la dirección redonda, no sé. Es que es una película que no tiene desperdicio, vamos, es que a mí me encanta, ¿no? ¿Y dónde lo viste, Dolly? Por internet. Ah. Como estaba con lo de los griegos pendiente, digo, voy a ver otra vez al griego. Y digo, qué película más bonita, más bonita. Y tiene unos diálogos. Bueno, yo la vi en inglés, no me enteré mucho, pero bueno, algunas cosas sí me enteré, ¿no? Y el final, cuando le dice aquello de enséñame a bailar. Y cuando le dice, lo tengo aquí apuntado porque me encanta, dice, jefe, usted tiene todo menos una cosa, locura. Y un hombre debe estar un poco loco. Si no, nunca se atreve a soltar la cuerda y ser libre. Es que es un canto, es un canto a la libertad, a la vitalidad, a ese vivir, hombre. Sí. A, sí, sí. Y también es fuerte, ¿no? Porque esas costumbres ancestrales, esa moral del pueblo griego tan antigua, tan profunda, tan... Es muy fuerte. Grecia, que es un país, a mí me encantó. Yo lo conocí hace 20 años ya, pero me pareció, la gente me pareció fantástica. Es muy parecida a nosotros, tiene una filosofía de vida muy parecida a nosotros. Sí, entonces, curiosamente, sí. Me parecieron más. Su filosofía de vida y. Me parecieron más parecidos que los italianos. Sí, sí. Nos parecemos más a los griegos que a los italianos. Sí, sí, es verdad. Vas por la calle. de Atenas y ves a la gente y parecen españoles. A mí me llamó la atención eso. Sí, sí, a mí también. Digo, y parecen españoles. No, no notas que no son españoles. No, sí, sí, a mí me resultaron muy cercanos, vamos. Bueno, pues sobre todo para la gente joven que no lo ha visto, recomiendo que vean Zorbal Griego, porque la verdad que no tiene desperdicio. Anthony Quinn, Alan Bates, ¿se dice así, Gil? Sí. Irene Papas, que está fabulosa también. También. En fin, preciosa. Y dirigida por Michael Kokoyannis y la música de Mikis Theodorakis. Vamos con nuestra sección verde, entonces. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Bueno, Toñi, ¿qué pasa? ¿Tú a ti qué te gusta lo verde? Hoy verde, hoy yo estoy con alergia a lo verde. ¿Tú formas parte de la marea verde contra los recortes sociales en educación? Hombre, yo sí, además bueno, tú sabes que no solo eso, ella, hoy somos muchos. Lo digo eso, porque ella se ha buscado una camiseta, por cierto, a ver si me regalas una. ¿Qué camiseta? Una camiseta verde, llevabas el otro día. No, pero esa que la tengo yo, a mí que me gusta el color verde. Y entonces, además me propuse cuando los recortes, estuve toda la semana llevando ropa de color verde, porque además es que me gusta y la tengo, digo, pues en vez de llevar azul, toda la semana verde. Y en la cita no me lo quito hasta que el día 30. Sí, mujer, porque me pincha el alfiler, hasta final de curso. Bueno, venga, cuéntanos, el algarrobico, bueno, que viene dando vueltas desde el 2003. Año, además que así, y todavía la vuelta que tiene que dar todavía, porque esto trae para largo, y más ahora con la crisis y con los presupuestos estos que se hacen, los partidos hacen unos presupuestos a la alza por arriba y son muchos millones que ahora no podemos. Pues eso, se trata de que querían hacer, empezaron en ese año, en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Níjar, un complejo hotelero monstruoso, porque son monstruosos, de 21 plantas, 411 habitaciones, pero que está a 14 metros del mar. Es decir, la playa, 14 metros, está casi. Tú, yo creo que estos que vienen de por ahí, que se tiran desde los balcones a la piscina, estos yo creo que desde allí se pueden tirar al mar, que no tienen problema, porque cuando suba la marea no tienen problema. Bueno, y entonces, claro, después de muchos años han estado los ecologistas, sobre todo Greenpeace, han estado luchando ahí para que esto, porque eran unos terrenos que no eran urbanizables porque estaban en este parque natural, al final consiguieron que fuera recalificado como entre, por un lado, el ayuntamiento de Carbonera y por otro lado la Junta de Andalucía y también el Ministerio del Medio Ambiente, de que aquello fuera suelo urbanizable. Al final, menos mal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tenido un poquito de cabeza y ha dicho al cabo de los años, aunque tarde tanto, ha dicho que es un espacio protegido y no urbanizable. Y además estaba ya al 94% de su finalización, es decir, que era una construcción que ya está prácticamente hecha. Entonces dice que ahora lo van a derribar, pero claro, vale dinero para derribar eso. Y Greenpeace tiene un proyecto efectivamente muy interesante. Bueno, además, tú que reciclas todo, te puedes ir a coger cosas del algarrobico. Sí, sí. Sí. Dice que, ¿no? Que sí, que tú, que yo ya le he leído. Que por 8 dice que la hombre, que daría trabajo el derribo y la recuperación del material, pues daría lugar a 379 puestos de trabajo, a 530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir, el 98% del edificio, y además recuperación ambiental. Y tiene un proyecto Greenpeace de derribo, pero para que sirva para algo, porque claro, después de que lo han hecho y tanto sí. gasto, pues por lo pero menos. Parece que no sé si están ahí los están los, en, los... Por cierto, el ayuntamiento votó en contra de que se derribara, de que se derribara. Sí, porque estamos siempre con la historia de que puede dar puestos de trabajo, qué tal, que no sé qué, esto un poco... Pero bueno, Greenpeace que no dice que va a crear, que con este proyecto se pueden crear 379 puestos de trabajo claro. y recuperar ambientalmente la zona. Claro, que era además, precioso, además yo me acuerdo que era sí, precioso. Era sí, además se ve la fotografía, tú te metes en la página de Greenpeace y se ve la fotografía catastrófica, con la mole allí de cemento. Y a 14 metros, que si sube la marea, está dentro, tú sales, está en Venecia, los canales igual. Y dice, y entonces dice, esto me ha gustado a mí, dice que el lujo es una playa virgen y no un hotel de 5 estrellas. Exactamente. Exactamente. Yo voto por las playas vírgenes. Yo también. Aunque tenga que andar un poquito para tomarme la cerveza, no me importa. Pero eso está muy feo, eso está muy feo. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. Vamos con las frivolidades. Aquí los pamplónicos, hay que ver lo que inventan para pa vender su ciudad al turismo, ¿eh? No, esto no lo sé. Sí, esto y no lo inventamos nosotros. Y esta palabra es nueva, ¿no? Porque yo he escuchado otras palabras, pero esta no la había escuchado nunca. Pero bueno. Pero cuéntanos, porque creo que es que el Fuentin es. Yo he lo escuchado que yo el Fuentin, el puente, que es tirarse desde lo alto del puente. Pero esto no es el puente, este es el Fuentin. Sí, que se tira. Bien, no sé cómo se llaman los que se tiran desde los balcones, los ingleses cuando vienen a las piscinas. Tienen un nombre, pero no sé si es bonito decirlo. Bueno, pues esto es. Empieza por T y termina por os. Fuentin es fuente. Es decir, que viene. Es una práctica que realizan y se tira, se sube a lo alto de la fuente de en la parte antigua. En la calle Navarrería. Sí, la fuente de Navarrería, sí. Eso. Y entonces vienen los turistas y se tiran desde allí y ahora están los demás para cogerlo. Sí. Es una altura de. No es una distancia muy grande, de 6 metros, pero el tortazo si llega al suelo se lo da. Además ha habido muchos lesionados. Y entonces esto normalmente lo hacen los turistas que vienen de Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Y el ayuntamiento, como ahora se aproximan las fiestas San Fermines, de los San Fermines, pues entonces han mandado una circular y propaganda a los operadores turísticos de estas zonas para evitar que no, que eso está prohibido. Además, ha editado muchos carteles en inglés, yo los voy a leer, no os riáis que yo no sé inglés, pero me da igual. Dice, no, y también aquí a la izquierda también se ríe, pero me da igual, dice, no, don, do, y. Averigua lo que quiere decir, pero bueno, me da igual. No lo hagas. Y entonces, Don't do it. No lo sé, tú muy bien. Y además. Van a ser repartidos y distribuidos en todos los campi, en todos los hoteles donde se suelen alojar todos estos turistas. Pues sí. Esto es una cosa que se lleva haciendo hace como 25 años. Se subieron ahí unos cuantos, empezaron a tirar, estropearon una de las fuentes más bonitas de Pamplona, una de las más antiguas, empezaron a estropear. Al final han tenido que quitar el copete de arriba para que no sea tan alto y para que no lo estropeen. Pero vamos, que se tira, pues os podréis imaginar. A mí es que me parece un poco de tontos tirarse de una fuente para abajo. Pero a mí me llama la atención la agencia de viajes. Sí. Que por vender. Bueno, sí. Pero eso es la agencia de viajes. Verdaderamente ya hace mucho tiempo que en Pamplona, vamos, que se dice, ¿no, hombre? Es que, que va incluso la policía municipal y ha intentado. Pero al final, pues. Yo no sé, la verdad, no sé si te digo quién es más tonto, sino el que se tira de arriba o el que lo recoge abajo. Porque cuando te llegue de 6 metros. Yo he visto el peso de allí. O sea, ya es que ya están todos ya tan así. Además, creo que es el segundo día de. ¿El primero o el segundo día de San Fermín? No sé si es el 6 o el 7. Y porque el 6 es, vamos, empieza a las 12 de la mañana con el chupinazo. Y vamos, que están todos... Pero esto lleva ya desde los años 80, que no es de ahora, que lleva 25, desde los años... ¿Cuántos he dicho? 25, 30. No lo sé cuánto has dicho que lleva ya haciendo esta práctica. Bueno, pues la gente tiene muchas cosas para ver en Pamplona, son muy divertidas las fiestas y son estupendas, voy a hacer un poco de... Pero estas tonterías que no se hagan porque son tonterías y te puede estropear la fiesta. Bueno, pero pues me ha gustado lo de esto cuando estaba buscando esto, porque además viene una serie de normas y de cosas que pone para no... que no hay que hacer durante las fiestas, que incluso en el centro donde está el chupinazo antes se podía meter el vaso de cristal, ahora ya no se puede meter. Hace ya tiempo. Se van civilizando. Dando normas cívicas y básicas. Básica. Sí. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés, et tous ceux qui portaient jupons. Ay, qué bonita, ¿eh? Preciosa. Esta también es nueva. Oh, sí. Yo me acuerdo que me la ponía mi madre, yo era una cría. Y mi madre le encantaba y la llevaba siempre en el coche, la ponía siempre. Yo me acuerdo de eso. Del año 69. Sí, sí. Yo está aquí, a mí me encanta. El extranjero, ¿no? Sí. El de Metec. Preciosa. Bueno, pues vamos con otras noticias, ya vamos terminando. Porque una oyente, a la que se lo agradezco, me mandó un email, una oyente que se llama Zulma, diciéndome que hablara de las mujeres en teólogas de la liberación en Estados Unidos, que hay un movimiento muy importante de cerca de un centenar de mujeres que ejercen como sacerdotes y han sido excomulgadas por ejercer como sacerdotes. Y precisamente, y a los hombres que las ordenan, a los sacerdotes, a los obispos que las ordenan, también los excomulgan y pierden las pensiones, que es lo más grave. Y entonces quiere ella que hablara de eso porque son teólogas, casi todas son, muchas son teólogas de la liberación, como esta Ada María Isasi Díaz, que acaba de morir, de fallecer hace... El 13 de mayo, ¿no? Sí, cuéntanos, Toñi. No, yo no voy a hablar tanto, que hoy estoy yo hablando mucho, ahora te toca a ti. Trabajar también un poquito. Pues esta mujer, Ada María Isasi Díaz, nació en Cuba y murió en Estados Unidos a los 69 años. Era teóloga de la liberación y creadora de una rama de la teología que se llamaba mujerista. Partidaria de la ordenación sacerdotal de las mujeres y de las relaciones homosexuales. Ella habla de que las mujeres, ella estuvo en Perú de misionera y después estuvo dando muchas charlas y escribiendo muchos libros, y habla de que las mujeres sufren la explotación, marginación, el imperialismo, la falta de poder y la violencia sistémica. O sea que se declaró, dice, yo nací dos veces. Una cuando fui a Perú y descubrí la realidad de la gente humilde, ¿no? Y otra cuando descubrí el feminismo. Y nada, pues era lo que quería esta oyente que habláramos. Pero esta no la echaron de la orden religiosa, esta se fue ella sola, sí. Que es lo importante. Sí, sí. Pero ha estado aquí en Madrid 2 años y todo. Sí, sí, sí. Es una mujer, lo que pasa es que es otra invisible de otra, las que de hay. De tantas. Que dentro de la Iglesia hay muchas mujeres que de la Iglesia Católica, que sí, están muy invisibilizadas por este tema, ¿no? Por este machismo. Hay muy, verdaderamente la Iglesia Católica, por mucho que queramos suavizar, es muy machista. Porque sí, desde sí. El momento en que todas las monjas y ya parece que están como la sombra. Yo es que me acuerdo trabajando en un retiro de ancianos curas, me acuerdo que estaban ahí todas las que más o menos tenían su edad, la misma edad que los ancianos curas, y todos tenían sus celdas con sus televisores y tal, y las pobres vivían. Y decía, pero esto no es lógico ni normal. No sé, yo no lo veía, ¿no? Muy yeah. servil. Es muy, se sirve mucho dentro de la Iglesia al hombre, las mujeres que están dentro de la Iglesia. Sí, y sí. Eso, pues, hay un movimiento importante de teólogas feministas, ¿eh? En España también, sí. Que yo he ido a alguna reunión. Y es muy interesante, ¿eh? Como la interpretación que hacen de la Biblia. Bueno, igual que las musulmanas feministas también hacen otra interpretación del Corán. Bueno, pues ya vamos terminando con las convocatorias, que esta semana no sé dónde vamos a acudir, porque hay muchas cosas. No, bueno, no acudí a ninguna y punto. Y queda bien con todo el mundo. Calor. Y queda bien con todo el mundo, porque si vas a una y a otras no van, se enfadan, se mosquean, así es rotunda. Oye, tú ya no irías a los sitios por quedar bien con todo el mundo, ¿no? Irás no, porque te apetece. Sí. Ya, pero luego dices, anda a ver a esto si fuiste y al otro no. Bueno, como antes dije, en la Casa de la Juventud hay una exposición de arteterapia hecho por el taller que se hizo allí en la Casa de la Juventud. Una cosa muy interesante, los lunes, miércoles y viernes de 8 a 8.45 de la mañana en el Parque de San Pablo hay un taller que se llama El Cuerpo en Movimiento. O sea que es un taller divertido de movimiento para todo el que quiera ir y solo tienes que presentarte allí y cada vez que vas pagas 2 euros. Repítela ahora. Los lunes, miércoles y viernes en el Parque de San Pablo, de 8 a 9 menos cuarto de la madrugada. ¿Quién imparte? De 8 a 9, 3 cuartos de la madrugada. Sí, bueno, sí, una hora. Sí, sí, sí, dejar los niños. En vez de andar, mucha gente sí, sí, va andando, sí, sí. Para bueno, hacer ejercicio. Algunos trabajamos a esa hora, ¿eh? Ya, ya, pero ahora vienen las vacaciones, amiga. Bueno, también durante el verano. Sí. Pues mira. Pues está muy bien, Toñi, tú que eres madrugadora, que te vas allí, cada vez que vas pagas 2 euros, que tampoco es más barato que una cerveza. Y un café, no engorda. Bueno, luego te tomas la cerveza. Ni lo dulce no, me gusta más la cerveza, lo dulce no me gusta. Y el jamón me gusta más también. Bueno, el jueves 21 de junio a las 9:30, en Comisiones Obreras, se presenta un libro que se llama Las voces que no callaron. De un disco libro que se llama Las voces que no callaron, de Juan Pinilla, que es un cantaor que tiene el premio de la lámpara minera, ¿no? Se llama. Sí. Es buenísimo, ya estuvo aquí en Écija. Buenísimo. Y nosotros lo vimos no hace mucho cantando. Sí, también en Sevilla, sí. Y es el jueves 21 de junio a las 9:30 de la noche en el local de Comisiones Obreras. Y los viernes de junio, bueno, el día 22 de junio hay un recital sobre García Lorca, también en Comisiones Obreras, y el 29 de junio sobre Antonio Machado, y lo presenta Francisco Martínez Calle. Por lo visto el otro día hubo uno sobre Miguel Hernández, y estuvo muy bien, le gustó mucho a la gente. Eso en Comisiones Obreras, los viernes. Ay. El domingo, 24 de junio, en el Parque de San Pablo, el noveno descenso del Batán Écija, gran concentración de piragüismo. Es una fiesta, la verdad, que yo casi todos los años voy, y es muy bonita porque se ve bajar a los muchos piragüistas, vienen de todas partes, y luego hay allí una fiesta de concentración, ahí comen y están eso, muy bien. Además es de los pocos deportes donde España se le conoce por una piragüista y no un piragüista, que se llama Beatriz Manchón, que es de Sevilla. O sea que sí, sí, sí. Y me alegro además, de que lo digas, ¿sí? Pues sí, además medalla olímpica durante varias olimpiadas, o sea que... Sí, sí. Pues cada vez hay más mujeres piragüistas también ahí. ¿Y eso a qué hora hay que irse al Parque San Pablo? Eso, primero vas a las 8, haces gimnasia. A las 8 de la mañana. No, porque el domingo no hay. Depende del viernes si haya salido, el sábado por la noche haya salido. No, no, eso llegan a Écija, llegan sobre las 12 y media, la 1, porque de la salen noche. Del Batán. No, pues está muy bien verlo desde el Batán, ¿no? Verlos todos bajando allí, en vez de que cuando lleguen al Parque San Pablo, si se van debajo del autovía. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está el Batán. Del puente de la autovía. Sí. Ah, ya está, el que está allí al lado de la Carrachela. No, sí, no. Sí, ¿no? Cuando sí, se mete allí. Que hay piedras y por allí, que hay piedras. Porque para ir al Batán. Pasa por un camino. Sí, necesita coche, ¿no? Pero para ir allí a la Carrachela se puede pero llegar andando. Sí. Es que en el Batán hay otro puente. Allí. Sí. Ahí es también debajo de un puente. Y es muy bonito allí porque yo he ido también. Es por la carretera de Lucena, a la derecha un camino que hay. Allí es. Eso está más cerca, eso me pillaba cerca. Bueno, tú más cerca. Pero son muy colorido y muy, muy animado, ¿no? Sí. El domingo 24 de junio, noveno descenso del Batán. Y el martes 26 de junio hay un autobús para una manifestación en Sevilla que dice no a los recortes sociales. Y la asociación Sombra y Luz monta un autobús para que vaya la gente. El que quiera ir pues tiene que apuntarse en la calle Cristo de Confalón 19. Después tenemos el programa de junio de la Casita de Papel, miércoles, los miércoles tienen lectura compartida y los jueves tienen cine a las 9:30, a partir de las 9:30 a las 10. Y el casino, esto es nuevo, el Casino Artesano organiza para el 24 de junio el primer concurso de pintura al aire libre. Ya sabes, Manuel. Pues la única temática será Écija, sus rincones, monumentos, calles... con el objetivo de promocionar la ciudad y principalmente el casco antiguo. ¿Eso es nuevo, es la primera vez? O en Écija es la primera vez. Hubo, pero era de fotos, ¿no? Lo que hicieron el Centro de la Mujer, sí. Hizo de fotos. Sí. Esto lo hacen mucho en Fuente Carretero. En Fuente Carretero lo hacen todos los años también, pintura al aire libre. Sí, creo que después va a estar expuesta, todos los cuadros que participen van a estar expuestos en el casino. Ah, sí, muy bien. Pintura rápida, pero también es al aire libre. Y se van cada uno a un sitio. Y aquí será igual al aire. Sí, aquí rápido porque es en un día también. Porque es en un día. Hombre, es que aquí, como no es el 24 de junio, como estén pintando a las 4 de la tarde, les puede dar algo. No, pero por lo visto van a regalar también un sombrero de paja, sí, me lo han comentado. Y eso ya lo quita, eso ya lo quita. Sí. Y un abanico. Y un abanico, sí. Y un vasito de agua, una botellita de agua por lo menos. Bueno, y el próximo día 26 de junio se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que organiza una serie de actividades Sombra y Luz por los colegios. También ya algunas ya las he hecho. Y el 30 de junio a las 10 de la noche en el Colegio de la Safa hay el carnaval, una fiesta de carnaval. Hay chirigotas y cosas de esas. Y la verbena de los pisos amarillos, que no está hoy Valle. Vamos acordándonos de Valle. Bueno, y mañana, el 21 de junio, a partir de las 9, la fiesta de fin de curso del Colegio Público Miguel de Cervantes, familiarmente conocido como el PUA. Bueno, pero como también está lo de Pinilla, a ver. ¿A dónde vamos, Toñi? No, yo lo tengo claro porque... ¿Es tu colegio? Es mi colegio y tengo la obligación. Nobleza obliga. Bueno, y en la verbena de los pisos amarillos, arroz, como siempre, y todas esas cosas. Arroz, academias de baile. Estupendo. Y no nos ha traído el cartel Valle, pero estará por ahí anunciado. No lo sé porque ayer creo que todavía no lo tenía muy claro si iba a hacer este fin de semana o el siguiente. Oh, vaya. Sí. Bueno, pues ya nos despedimos. Repito, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros.